aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con vosotros, acompañándoos una semana más en aquí La Voz de Europa, una semana más en la que me imagino que, como todos vosotros, pues estamos aquí, encerrados en nuestros pequeños estudios personales, pero desde luego hará falta mucho más que una pandemia o una supuesta pandemia para que aquí La Voz de Europa deje de emitirse y deje de denunciar todas aquellas cosas que nadie más denuncia, incluso aquellos que van de disidentes, pero a la hora de la verdad, pues realmente sacan su auténtica cara. Aquí en España, pues ya rondamos los 17.000 muertos, que es una cifra ya realmente respetable y considerable. Nos siguen diciendo algunos que esto es pues la gripe de siempre, la gripe de toda la vida, pero desde luego estamos ya en cifras que nos indican que de ser una gripe, la verdad es que no es una gripe normal, es una gripe más agresiva, más contagiosa, y por eso seguimos pensando, por lo menos no descartamos que sea una gripe de laboratorio, creada artificialmente. Hay bastantes indicios de ello y aunque tampoco tenemos la seguridad total, es una idea que ni mucho menos podemos descartar. Por otra parte, pues seguimos viviendo estas dos realidades un poco surrealistas a pesar de la tragedia, porque ya hay indicios y ya hay testimonios suficientes de gente que ha pasado este virus y de sanitarios que también lo han pasado y lo han comentado y lo han denunciado en primera persona y públicamente. Pero, como comento, pues tenemos 17.000 muertos, tenemos una cantidad de contagiados realmente altísima, pero luego enciendes la televisión y no ves absolutamente nada de toda esta mega tragedia que debería verse. Estas televisiones que ya sabemos quién las controla. Os aconsejo que, aunque hoy no el día de Trastámara no va a estar con nosotros, os aconsejo que sigáis su trabajo de investigación en redes sociales. El último, o uno de los últimos, ha sido el denunciar quién está realmente detrás de este oligopolio, de este duopolio televisivo. Y claro, cuando descubres que los mismos que están detrás de este proyecto de la globalización son los mismos que están detrás de los medios de comunicación, entonces ya empiezas a entender muchísimas cosas y empiezas a entender por qué, pues, a estos medios de comunicación, que en un principio crearon una alarma gigantesca, pues ahora de repente parece que han recibido la orden de que aquí no pasa absolutamente nada, porque no hay forma de ver una familia destrozada, de ver un ataúd, de ver un crematorio, de ver un tanatorio, de ver absolutamente nada. Solo vemos a gente feliz y contenta, encantada con este confinamiento y con esta pérdida de sus libertades, que cada vez, y como luego vamos a hablar, es cada vez más preocupante. Vemos a médicos y a sanitarios pues montando numeritos y bailecitos bastante ridículos, no solo aquí en España, sino en el resto del mundo. Vemos también, y es una buena noticia, que el número de muertos pues va bajando diariamente. Por supuesto, esto nos dirán que es por el confinamiento, pero no tiene por qué. Podría ser perfectamente porque esta epidemia está siguiendo el mismo camino que otras epidemias que hemos vivido otros años, en las que hay un pico, hay dos o tres semanas de contagios importantes y luego la epidemia por sí misma va remitiendo. El caso es que, sea bueno este confinamiento o no, pues aquí estamos y, por desgracia y por lo que parece, aquí vamos a seguir estando unas cuantas semanas más, pero, como os he comentado antes, no os preocupéis que en esas semanas aquí La Voz de Europa no dejará de emitir y de denunciar todas estas cosas extrañas y este proyecto que parece que con esta excusa del coronavirus, haya sido provocado o no, pues se está acelerando esta globalización cada vez más preocupante y más dictatorial. Y hecha esta introducción, paso a presentaros a nuestros colaboradores de esta semana. Como siempre está con nosotros nuestro amigo y siempre fijo en Aquí la Voz de Europa, Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, Miguel? Un saludo para ti y para nuestros oyentes. Y sí, aquí confinados cada uno en su casa, no dejaremos de denunciar lo que creamos denunciable. Y esta semana nos acompaña uno de los principales ideólogos que hay en este momento en España y autor de esos dos libros imprescindibles que siempre os recomendamos cuando está con nosotros, Azotes de nuestro tiempo y Crónicas de un Occidente enfermo, y me imagino que ya sabréis que me estoy refiriendo a Max Romano. Max, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, Vicente. Pues aquí contento de estar con vosotros otra vez. Pues bueno, Vicente y Max, yo ya he hablado un poco en la introducción. Vamos a dividir este debate en dos partes. La primera, pues hacer el seguimiento de la situación sanitaria y de estos controles cada vez más soviéticos de la población. Y en la segunda parte hablaremos de las consecuencias económicas y políticas que está teniendo esta crisis del coronavirus en España y a nivel mundial. Así que, Vicente, si quieres iniciar tú tu opinión, ¿qué piensas de estos de este nivel, de estos muertos, de estos contagiados? Si quieres, coméntalo. Sobre todo, pues es muy preocupante el aumento de los muertos, de los miles, ya vamos por 8.000, que es una auténtica barbaridad, 8.000 ancianos muertos en residencias, cuando se supone que todas estas medidas que están tomando justamente era para proteger a los colectivos más vulnerables como los ancianos, pero estamos viendo que esto no está pasando y, como estoy diciendo, pues está habiendo una auténtica masacre trágica de esta población anciana que, después de estar toda su vida trabajando y levantando el país, pues debido a esta crisis, que vete a saber si ha sido provocada, pues han tenido un final bastante preocupante y triste, lejos de sus familiares. Vicente, comenta, ¿qué opinas? Pues bueno, allá voy. Voy a dar datos de hoy mismo, la fecha de hoy mismo. En España hay 169.496 casos de COVID-19, de los cuales hay 17.489 muertos. Como tú bien has dicho, casi 8.000, casi la mitad de estos muertos son gente mayor, gente que estaba en residencias, gente con pues eso, de avanzada edad, que como tú bien has dicho, eran a los que más o menos habría que haber protegido más, y que gracias a las políticas que ha establecido el gobierno, pues han ido cayendo los que más. Han sido la primera línea de caídos, de muertos, de como colectivo de las de víctimas de estos casos. Bueno, de recuperados son 64.727, con lo cual tenemos, restando de los casos globales, 105.000 afectados, que aún permanecen siendo afectados, y hemos tenido de ellos 17.479 muertos, como he dicho antes, que es más o menos un 20% de las muertes de una enfermedad. Tampoco lo veo una cosa, vamos, loca. Desde luego, como tú has dicho también, como tú has comentado en la introducción, pues eso, hay, parece que sea eso, un virus un poco de plástico que interactúa de otra manera con las afecciones ya antecedentes del paciente, y además esas sospechas que tenemos del 5G, vamos, las microondas afectan al sistema pulmonar, las microondas muy cortas afectan más al sistema pulmonar, y creo que el cóctel de ambas es lo que está produciendo esos brotes, como se han dado lugar, como bien han comentado por ahí por internet, en Wuhan se producen, en Ciudad Real también, pero en Pekín no hay ninguno. O hay muy poco afectado, y así nos va, no sé, son estas cosas que vamos viendo, ya te digo. El estado de las UCIs, también de hoy mismo, es más o menos un encefalograma plano. Vamos, en 13 de las 17 autonomías es un encefalograma plano. Y en las demás, que son las más afectadas, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, ha tenido, pues es un repunte, ves a lo largo de las fechas en las que se establece la estadística, un pico y después una bajada. Como tú bien has dicho, cada vez hay, a Dios gracias, hay cada vez menos muertos, hoy 514, y la cosa va en descenso. Pero vamos, de todas maneras, esto es una epidemia mediática, y yo lo siento, pero yo soy como Santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Sin muertos en la mesa, más allá de lo que dice un funerario y cuatro fotos panorámicas tomadas a lo lejos de un parking y de algo más, pues no me creo las cifras mortales del gobierno. Pero es que además, no es que no me crea las actuales, esta que están hinchando, sino que no me creo las que nos van a inflar. Lo que ocurre es que todas estas cosas mediáticas, como tú también has dicho anteriormente, esto de los medios, las cifras, nos hacía falta miedo. El miedo ya lo han conseguido y ahora lo que no quieren es que se critique excesivamente y que estos muertos no aparezcan en pantalla para que podamos acusar, tal vez como acusamos ya, al gobierno de una gestión nefasta de esta epidemia de coronavirus. Y yo creo que son estas cosas. Así vamos, tengo un contraargumento fácil. Ellos dicen que no hay más muertes que hay más muertes, la gente que está intentando inflar cifras, que las oficiales, porque se oculta que a los muertos no se les ha hecho el test de coronavirus. Perdón, no se les ha hecho la autopsia que nos diga que han muerto por coronavirus. Pero es que, vamos, no solo eso, sino si no se les ha hecho en vida, como no se le está haciendo a casi nadie, ¿cómo podemos saber que fueron infectados por coronavirus y han fallecido por coronavirus? Si antes no hay y después no hay, quiero decir, si antes no hay pruebas sobre de coronavirus, test de coronavirus fiables, efectivos, que nos puedan asegurar que esa persona padece coronavirus y después, una vez lo han padecido la enfermedad, una enfermedad, han muerto y no hay una autopsia que nos diga que han muerto por coronavirus, pues eso, ¿cómo sabemos que son muertos efectivamente por coronavirus? Pues eso. ¿Por qué no creer que han muerto de otra cosa? ¿Qué ocurre? ¿Que en España ya no muere nadie si no es por coronavirus? Al menos esa es mi opinión. No sé, aprovecho para saludar a Max y de paso le hago un pasapalabra a aquel, a ver qué opina él de este tema médico. Sí, bueno, yo en realidad pienso que las cifras están bastante manipuladas. Pero yo no creo que se esté inflando la cifra de muertos. Yo creo que más bien lo contrario. Tengo la impresión de que son más de los que se dicen, porque en realidad está muriendo más gente. Naturalmente, no se le echó la prueba del coronavirus a mucha gente, pero se pueden comparar los muertos que normalmente hay en condiciones normales con los que está habiendo ahora. Normalmente en España hay unos 1.100 muertos al día en un año normal. Entonces, pues, por lo visto está habiendo hasta ahora un 50% más aproximadamente durante el último mes. Esto puede llevar a un poquito de retraso. Yo creo que en realidad es algo más que esto, porque los datos están llegando con retraso. De forma que si para mí hay un error en las cifras es por abajo. Yo creo que son más, son unos más. Y yo digo que las cifras están manipuladas, pues, porque imagino que todos habéis visto en internet esa famosa página con el mapa de coronavirus a nivel mundial. Entonces hay una parte de esa página que son los casos diarios, ¿vale? Que para mí es la curva que mejor representa la situación, porque en una situación normal los casos diarios suben, luego se estabilizan y luego empiezan a bajar. Eso si las cuentas se llevan como hay que llevarlas. Ahora bien, si veis la curva de España o la de otros países, ves que esa curva es bastante rara. Empieza a subir, bajar, tiene cosas raras. Y de ahí podemos ver hasta qué punto están manipuladas las cosas. De forma que yo estas cifras las tomo con un grano de sal. Aproximadamente representan la situación, pero en realidad no sabemos cuál es la realidad. Para mí esta emergencia sanitaria existe, no es la primera, porque ha habido otras pandemias en el pasado. Hacia 1968 hubo otro virus similar a la gripe que mató como 1.000.000 de personas. Hubo otra en los años 50, si no me equivoco, y luego la impropiamente llamada gripe española después de la Primera Guerra Mundial, que mató 50 millones de personas. O sea, estas cosas suceden. No suceden demasiado a menudo, normalmente son menos graves, pero suceden. El hecho de que el virus sea artificial o no, puede que sí, puede que no. Pero yo no pienso que necesariamente sea artificial, porque en realidad tenemos la mala costumbre de pensar que podemos controlar a la naturaleza, que tenemos todo el ambiente controlado, y eso no es así. La naturaleza va a ser siempre más fuerte que el ser humano. Hay cosas que no podemos controlar. Entonces, pensar que el virus es artificial quizás es una forma de, digamos, de proteger esta certeza nuestra. Yo ahora no lo sé si es artificial o no. Puede que lo sea, puede que no lo sea. Me confieso que no tengo elementos para decidir una cosa o la otra. Ahora, más temas, porque tú habéis puesto mucha carne en el asador. Sobre la gestión que están haciendo, bueno, antes que nada, lo que habéis comentado de los ancianos. efectivamente están muriendo muchos ancianos y eso es una cosa absolutamente vergonzosa. De hecho, en algunos, yo creo que hay, algunos incluso defienden esto, defienden que no se les dé prioridad a los ancianos o se les descuide. Mientras yo pienso que en una sociedad tan, tan llena de abundancia, de técnica y de sobreproducción como esta, no se puede descuidar a los ancianos, no se les puede dejar morir, como yo creo que están haciendo también en otros países. Incluso algunos teorizan este descuido de los ancianos. Y bueno, ¿y qué iba a decir? Sí, la gestión de este gobierno. Este gobierno, yo creo que desde el principio le ha pillado contrapié esto. No ha sabido cómo hacer, no ha sabido lo que hacer porque básicamente son un atajo de incompetentes. A esta gente, cuando le sacas de la tumba de Franco, del feminismo, del orgullo gay, de la ideología de género, no tienen posición sobre nada, no saben hacer nada. Técnicamente son completos inútiles. Entonces, pues, ha llegado una situación que es más grande que ellos, mucho más grande que ellos. Y ahora se está viendo. Los países donde ha habido un control firme desde el principio, donde hay una cabeza que ha tomado una decisión, pues lo están pasando mejor que nosotros. Podemos ver no solo China, que es un país muy autoritario, mucho más que Occidente, sino también Corea, Rusia. Estos países ha habido alguien que desde el principio ha tomado decisiones claras y está limitando el alcance de esta enfermedad. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿La gestión que está haciendo este gobierno? ¿La posición que está tomando este gobierno? Pues la verdad es que es lo que dices tú, son tan incompetentes que a veces te hace pensar mal, ¿no? Es como, a veces sí que es cierto que la explicación más sencilla es la que es, no hay que darle demasiadas vueltas ni buscar cosas muy extrañas, pero al igual que sí, como comentas, es posible que simplemente esto sea un virus natural y que no haya más, no hay ninguna conspiración ni ha sido un virus artificial de laboratorio, aunque yo, por supuesto, esa opción no la descarto, ni mucho menos, ya hay indicios bastante preocupantes de laboratorios en el mismo Wuhan de China, pero también en otras partes del mundo, y hay antecedentes de que en los mismos Estados Unidos el propio gobierno llevó a cabo experimentos de liberación de armas bacteriológicas en la población, como ocurrió, creo que fue en San Francisco en los años 50, para ver un poco, pues eso, qué resultado tenía en la población, y yo no descarto, por supuesto, para nada que estos psicópatas, ya sean anglosionistas o ya sean del Partido Comunista Chino, hayan hecho algún virus artificial de laboratorio para acelerar este nuevo orden mundial. Esto viene a colación de lo del gobierno, que es más o menos lo mismo, pues a veces tanta incompetencia te hace sospechar y ya no sabes si es una incompetencia calculada para que, bueno, esto vaya mal, a las cosas vayan a peor para poder también forzar ese cambio. Mucha gente puede pensar, no, esto perjudica al gobierno de España. No lo parece. Está claro que las encuestas están ultra manipuladas, pero ni en España ni en Italia esto está afectando en principio demasiado al gobierno, porque claro, están vendiendo que con su reacción están evitando un mal mayor y mucha gente pues está apoyando y tragándose las mentiras del gobierno, y más aún que se las van a tragar cuando nos pongan estas paguitas, estas rentas básicas, que van a ser un vivero de votantes realmente espectacular para aquellos gobiernos que las implanten en sus países. Bueno, ahora el señor Sánchez, y ya con esto termino y doy paso a Vicente, pues está el gobierno ahora empeñado en este proyecto Arca de Noé, que como si no tuviera bastante con todo lo que está pasando, quiere hacer test masivos a la población para que aquellos que den positivo, aunque sean asintomáticos, pues trasladarlos aparentemente de forma voluntaria, aunque ya están diciendo que el que no quiera lo llevarán por la fuerza, a lo que ellos llaman arcas de Noé, polideportivos o sitios públicos donde masivamente quieren meter a la población, y que desde luego yo dudo mucho que sea algo bueno, porque ahí pues se van a contagiar entre ellos en el caso de que estén contagiados, pero es que tampoco es ninguna solución. Los asintomáticos no hay que encerrarlos en una bola de cristal para protegerlos tanto. La gente joven que más o menos, aunque adquiera este virus, lo va a resistir, lo que tienen que hacer es cogerlo para desarrollar la llamada inmunidad de grupo, y así es como las epidemias se pasan, confinándonos a todos masivamente, encerrándonos a todos. Lo que se hace es alargar de forma eterna la presencia de estos virus y asegurarnos de que en un tiempo, pues no sé si en unos meses o en otoño, tengamos una nueva oleada de esta epidemia que va a prolongar esta situación de encierro y de control social masivo, pues eternamente. Así que yo tengo bastantes dudas de que todas estas medidas del gobierno vayan a servir para nada. Vicente. Pues sí, no sirven para nada. De todo, mira, vamos, una pequeña explicación de cosas que he estado mirando por internet. Aquí varias comunidades, entre comillas, calculan que la cifra duplica la oficial. Hablo de la cifra de muertos que nos da el gobierno. Y se apoyan en que Sanidad ordenó en Castilla-La Mancha, Castilla-León o Navarra no computar los muertos que no se les realizó la prueba de coronavirus. Con lo cual dicen que se podía multiplicar, abundando lo que decía Max, en multiplicar por 6 la cifra de los muertos. Y yo digo, bueno, y dividir por 2, ¿por qué no? No sabemos si tan fácil es, si tan difícil ha sido hacerle esas pruebas como he comentado antes, a la gente viva y después de muerto no se hace autopsia, pues igual que pueden subir, pueden bajar las cifras. Lo que abunda, ya no quiero ya estar ni en contra ni a favor de este argumento tan así, tan sencillo de cifras por arriba o cifras por abajo de muertos, todos los muertos son lamentables, sino quiero abundar en la manera que han tenido de gestionar este problema, esta epidemia que estamos padeciendo. Dicen que nos hablan de los contagios ocultos. Bueno, yo desde que lo he leído no paro de reírme. Dicen que Sanidad efectuará el test a 30.000 familias para dimensionar, entre comillas, para dimensionar 2 meses después, a 30.000 familias. La incidencia de una enfermedad que estima muy extendida. Vamos, yo hago mis números. Familia estándar, 3 personas por 30.000 familias. A mí me suena una cifra de 90.000. Ellos dicen que son, o sea, 30.000 familias serán 62.400 personas, señores. Señor ministro, para dimensionar que con un 46 millones de población en España, con 62.400 de muestreo, ¿qué son? Esas encuestas que se mascan ustedes cuando hacen elecciones y nos dicen que les han votado o no les han votado. Vamos, esto es de risa. Sí, te cuento, perdona que te interrumpa. Sí, Vicente. Yo también me puse a reír cuando oí eso en el telediario, porque lo presentaron como si España fuera un país pionero, como si fuera una gran cosa. La verdad es que, por ejemplo, en Corea, mucho antes de llegar a la situación que tenemos, habían hecho cientos de miles de test para ver quién está infectado, quién no. Y ahora presenta como una conquista, ¿qué? Porque son tan inútiles de no haber tenido los test a tiempo, de hacer 60.000 pruebas. Eso, no, te digo yo, estadísticamente vale para tener una idea de la gente que está contagiada en España. Si estáis con una metodología correcta, ¿vale? 60.000 es una amplitud de muestra suficiente, aquí está bien hecho, pero te vale solo para estimar la gente que hay contagiada, y es solamente un reconocimiento de incapacidad, de inutilidad de esta gente, porque a estas alturas no tienen que hacer ningún muestreo, tienen que hacer pruebas de masa para ver quién está contagiado. Efectivamente, son pruebas de masa lo que hacen falta, no muestreos, es en un principio de un brote. Además, bueno, abundando un poquito con lo que os estaba comentando, total, que después de todas estas películas, ellos dicen que habrán unos 2, calculan ellos, una vez hecha esta prueba, si sale claro, como ellos dicen, para mí que la están cocinando ya, 2,35 millones de afectados. Y ahora voy un poco a tocar el argumento de lo que ha comentado Miguel. Bueno, y explicó este lunes pasado el confinamiento voluntario de los asintomáticos, aunque, ojo, el tema, ¿eh? Igual que nos han colado la reforma en el BOE de lo de la propiedad privada, ojo que busca fórmulas legales para ver cómo actuar en contra de los que no quieren aislarse. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y además, abundando en lo de las pruebas anteriores, Max, resulta que las quieren a los 21 días las querrán repetir. Señores míos, han llegado ustedes tarde. Yo he leído una cosa muy divertida en el periódico, que eran confinamientos voluntarios y si no se quiere serán forzosos. Cuando dicen que están buscando la fórmula legal para que el que no quiera ser voluntario sea forzoso, vamos a ver, abro comillas, tócate los cojones, así, sin comentarios. Sí, sí. A ver, aquí hay dos cosas. Si esto es realmente tan grave, es un motivo de salud pública. Yo creo que la salud pública tiene que cuidarla al gobierno, ¿vale? Pero de una forma hecho con criterio. Claro. Ahora, si uno piensa, si te hacen una prueba y sale que puedes contagiar a alguien, es lógico que tú estés confinado en tu casa. No que te metan con otras 10.000 personas en un sitio, en un campo de concentración, porque es lo que alguien ha propuesto, ¿vale? O sea, estas cosas hay que hacerlas porque para mí viene antes la salud pública, pero hay que hacerlas con criterio. Y hasta ahora yo no veo que están haciendo las cosas con criterio. Las mismas medidas de confinamiento. Lo que propaga esto son las aglomeraciones. Entonces, lo que están haciendo es unas medidas de grano grueso, igual para todos, que no valen, que muchas veces son inútiles. Por ejemplo, me parece totalmente inútil que la policía, la Guardia Civil, se ponga a perseguir a gente que está dando una vuelta sola por el campo o que está dando un paseo. Eso es ridículo, totalmente. ¿Por qué? Porque han visto un día que en un aparcamiento de cerca de Madrid que había 400 coches, ¿vale? Con una fracción del tiempo y de los recursos que dedican a perseguir a gente que está dando un paseo, pueden limitar perfectamente esas cosas y evitar aglomeraciones. A mí me parece que las cosas se están haciendo con muy poco criterio, están dando palos de ciego. Y están llegando a extremos absurdos, están llegando a un rigor que por una parte es excesivo y por otra parte es demasiado poco. No sé cómo lo veis vosotros este punto concreto. Sí, no, está clarísimo que estos test masivos, pues dudo mucho que vayan a ser efectivos. Aparte, sabemos que los test fallan muchísimo. El monopolio, que eso es otra cosa que habría que hablar mucho, prácticamente se ve que lo tiene China, todo el mundo le está comprando los test a China, que no sé exactamente por qué, y vete a saber si esa dictadura terrorífica como la China pues está trucando de alguna forma esos test para que salga lo que a ellos les interese que salga. Has comentado, Max, y aparte, bueno, sabemos que este Pedro Sánchez pues es un personaje muy poco fiable, no solo es que esté o sea muy cercano a gente como Soros o al presidente chino. Ahora ha salido la información de que en septiembre el señor Pedro Sánchez se entrevistó con el mismísimo Bill Gates, este hombre siniestro, este eugenesista, que es partidario de la reducción masiva de la población, que se está comportando prácticamente como el ministro de Sanidad Mundial, por así decirlo, cuando a este señor no le ha votado absolutamente nadie, pero está constantemente diciendo lo que hay que hacer contra el coronavirus, el tiempo que vamos a tener que estar encerrados en casa, la vacuna, por supuesto, que nos meterán y que será obligatoria como este confinamiento, y este señor pues ya en septiembre, justo poco antes de que se llevara a cabo ese extraño evento 201 y justo antes también de que la OMS anunciara que se nos venía una pandemia global, pues nuestro extraño presidente se entrevistó con este personaje más extraño aún llamado Bill Gates. Y ya termino lo que decías antes, Max, de que pues la policía y la Guardia Civil pues se supone que en esta situación deberían estar haciendo cosas más útiles que estar persiguiendo a la gente de esa forma, pues están haciendo cosas como, y leo directamente de la prensa, el gobierno plantea cambios legales para frenar bulos y utilización criminal de redes, y el gobierno monitoriza redes sociales para comprobar discursos peligrosos, entre comillas, y campañas de desinformación. Pues ya sabes lo que significa. Sí. La mordaza, cerrar la boca a todo el que no comulgue con sus mentiras o que quiere exponer sus mentiras. Pero hace mucho tiempo que están intentando introducir esto, no es de hoy, pero ahora tienen una excusa para esto y para controlarnos a todos, que antes han mencionado ese personaje siniestro, Bill Gates. No solamente parece que quiere ser el ministro de Sanidad Mundial, sino que es un tío que ha introducido el espionaje electrónico en todas nuestras casas. Porque yo estoy convencido de que todos los programas de Bill Gates ha introducido código que nos espía, porque son miles de millones los ordenadores que usan los programas de Microsoft. Entonces, no sé si habéis observado un cambio en estos últimos años. Cada vez los programas son menos claros, es menos difícil para ti controlarlo, saber lo que está haciendo tu ordenador. Y yo estoy convencido de que poco a poco están construyendo un sistema que nos espía a todos. Sí, eso es seguro que sí. Es que encima en Facebook los que están comprobando si lo que se dice es un bulo, entre comillas, o no, aquí en España la empresa que forma parte de esta red internacional de verificación que ellos llaman son dos, que son maldita.es y Neutral, que ya sabemos las conexiones evidentes que tiene con la televisión, La Sexta, esta televisión repugnante, pues que ya sabemos de qué pie cojea, de esa izquierda progre globalista, y son ellos los que están decidiendo qué información es veraz y qué información es un bulo en Facebook. Así que con esta policía del pensamiento, de aquella que hablaba Orwell en su 1984 y que parecía ciencia ficción, pues ya la tenemos aquí, ya la tenemos en España, y con esto y con otras tantas cosas, todos estos globalistas dictatoriales están aprovechando esta crisis del coronavirus para implantar esta agenda que mucha gente llama comunista, y sí, en parte los métodos serán comunistas, pero los ultracapitalistas de siempre seguirán haciéndose ricos con su timo, con su estafa del dinero, deuda, y al resto de la población, a los trabajadores, a las pymes, pues nos espera pobreza, ser desplazados por estas multinacionales y por estos pequeños comercios chinos, y a todos ellos, a todos aquellos que vayan a esta situación de miseria y de pobreza, pues recibir esa paguita, esa renta básica, que no son otra cosa que las migajas que estos dictadores comunistas dan a la población para que no se rebele. Un auténtico infierno, desde luego un panorama muy preocupante el que nos espera si no espabilamos antes de que sea demasiado tarde. Vicente, antes de la pausa, ¿qué opinas? Sí, nada, simplemente introducir un comentario respecto a lo que estáis comentando. Vamos a ver, dicen que van a implementar este sistema para frenar bulos y para evitar la utilización, ojo, que llaman criminal, de las redes. Vamos a ver, disentir, está claro que va a ser un crimen. Y bueno, la policía alerta de la creación de un 1,5 millones de cuentas para manipular la información y para manipular, vamos, dicen ellos que se han creado 1,5 millones de cuentas para introducir datos falsos, para manipular la información, para desinformar, etcétera, etcétera. Vamos a ver, señores, no será, vamos a ver, vosotros, ellos y su tecnología privada, como tú bien has dicho, Miguel, esa con la que se hacen las encuestas y los escrutinios y las intenciones de voto y los recuentos, vamos, ellos son los que tienen la capacidad de manipular. ¿No será que ellos son los que han creado 1,5 millones de cuentas para manipular la información al revés? Porque, señores, yo no creo que haya por ahora mismo capacidad, al menos en España, de alguien que quiera enfrentarse al régimen establecido, por llamarlo de alguna manera, y crear 1,5 millones de cuentas con el dinero que puede costar alimentar esos bots que estén continuamente mandando información masiva para intentar cambiar, si no, como antes he comentado, si no la acción de voto, sí cambiar la percepción que tenemos de esta crisis, de esta epidemia que están manipulando, como hemos visto, con esa, entre comillas, calidad humana que les caracteriza. Eso, abundar en esto, y que yo creo que son, pues eso, como ha dicho Max, como has comentado tú también, que es, ya lo estaban intentando, y esto ha sido, pues eso, la gotita que colma el vaso. Con esto al final lo conseguirán, pero vamos, que ya llevan mucho tiempo intentando implementar sistemas para que haya un rebote de información, como has dicho tú, Max, con los sistemas, con los programas de Microsoft, y además con otro montón de programas a los que nos toca registrarnos y dar datos, etcétera, etcétera, que después rastrea nuestro comportamiento por Internet. Solo les faltaba esto. Y además decirnos que es un crimen disentir. Señores, no es un crimen disentir. La opinión, la ideología, no es un crimen. Puede ser un crimen el comportamiento que tienen ellos al respecto de esta crisis. Eso sí puede ser un crimen. Max, ¿quieres añadir algo antes de la pausa? Sí, sí, bueno, añadir un par de cosas. Bueno, una, yo creo que lo comentaremos también en la segunda parte. Una observación que ha sido que ¿por qué tenemos que comprar todos los test a China? Pues por el mismo motivo que compramos muchas medicinas a India, que es el primer productor, por la globalización, por esa globalización absolutamente desconsiderada y absurda, que para que unos pocos obtengan grandes beneficios hemos deslocalizado la producción de artículos y elementos esenciales. ¿Qué sucede ahora? Que como las fábricas de medicina están en India, pues los indios, lógicamente, primero producen las medicinas para su gente y luego, si sobra, para los demás. Pero no es que los indios estén haciendo mal, los chinos estén haciendo mal, es que nosotros hemos cometido la locura de deslocalizar la producción, de perjudicar, además, la industria y la economía nacional para producir las cosas fuera, en algo que perjudica a la nación y genera beneficios solamente para unos pocos. Y yo creo que la gente que ha permitido eso tiene que responder por esto. Pues con esta reflexión de Max Romano terminamos esta primera parte del debate, hacemos una pausa y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Interdire, ça les fait jouir. Les nouveaux censeurs ont la fibre internationale, gentils fabricants de guerre mondiale, discipline militaire pour le français moyen. L'avoir à l'œil, c'est pour son bien. Auxiliaire bénévole de police, victime de la pensée, dans les coulisses du pouvoir, victime de la pensée, dans les couloirs des assemblées, les cap, dans tous les cow-boys, ils sont là. Pues estamos aquí de vuelta y simplemente decir que estoy completamente de acuerdo con la reflexión final que ha hecho Max Romano al final de la primera parte de este debate. Esta globalización que nos dijeron que iba a ser buena para todo el mundo y que iba a hacernos más ricos a todos, pero desde luego, en todo caso, sí, ha hecho ricos a unos pocos asiáticos, a elevado algo el nivel de vida de los trabajadores de aquella zona del mundo, tampoco demasiado porque siguen estando en condiciones bastante lamentables, pero lo que nadie puede poner en duda es que para la clase media y trabajadora de Occidente, este proceso de globalización ha sido absolutamente desastroso, y más aún cuando con esta libertad malentendida se ha permitido que esta economía financiera y especulativa se haga con una porción cada vez más grande de la economía, hayan sido capaces de crear todo tipo de burbujas artificiales, y estas burbujas son las que han provocado todas estas crisis que hemos sufrido estos últimos años. Y como hemos comentado ya en algún programa de aquí, La Voz de Europa, tampoco descartamos que toda esta crisis del coronavirus justamente se haya llevado a cabo para disimular un crack financiero que tarde o temprano iba a llegar de todas formas. ¿Cómo no iba a llegar cuando lees titulares como que la deuda que va a surgir de esta crisis supondrá el 340% del PIB mundial? Cuando lees que el FMI prevé que 170 países entren en recesión, que es la peor crisis desde la Gran Depresión. Leemos a globalistas como el señor Borrell diciendo que, bueno, después de esta crisis tendrá que haber más intervención del Estado. Y la gente, los liberales, se llevan las manos a la cabeza. Pero tranquilos, señores liberales, que esta intervención es la que ya hubo hace 10 años. Esta falsa intervención, falsa aunque es muy real, en la que el Estado, endeudándonos a todos, empobreciéndonos a todos, saqueándonos a impuestos, salva, rescata a estas élites financieras especulativas, y luego, una vez son rescatadas, vuelve otra vez el ciclo de más libertad, por así decirlo, para que esta gente inicie un nuevo ciclo de saqueos y de especulación. Está ocurriendo exactamente lo mismo, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde este supuesto salvador de la humanidad, el señor Donald Trump, le ha entregado a los señores de BlackRock, al fondo de inversión BlackRock, uno de los más peligrosos del mundo, la gestión de este nuevo rescate que, debido a esta crisis del coronavirus, se va a llevar a cabo en Estados Unidos. ¿Habrá más intervención del Estado? Pues seguramente, pero será para hacer lo que hemos dicho antes, para más control de la población, para más sometimiento de la población, para más lavado de cerebro, y como comentó antes Vicente, a través de este 5G, que no solo es para los teléfonos y para los ordenadores, sino que es para todo, absolutamente todo, estará conectado al 5G, y a través de ese control implantarán la dictadura absoluta para controlar a la población y que nunca pueda rebelarse ante estas élites capitalistas comunistas que se están haciendo con el control de nuestros países y de nuestras sociedades. Ahora seguiremos hablando, pero desde luego estas medidas económicas van a traer todavía pues más miseria y más crisis. Bueno, como siempre, has comentado muchas cosas, Miguel. Tengo dos cosas. Bueno, primero, el que esta crisis estaba llegando, el coronavirus ha sido solamente un catalizador, un detonante, yo esto lo tengo bastante claro también. Pero ahora habría que preguntarse, esta recesión que va a llegar, que está llegando, ¿por qué es grave? ¿Es inevitable? ¿Se puede salir de ella? Entonces yo iría un poquito atrás, a ver lo que ha pasado en otros momentos históricos, donde un evento imprevisto ha generado mucho gasto, ha obligado al país a gastar mucho dinero. Y estoy hablando de las guerras mundiales, la primera, la segunda. ¿Qué ha sucedido? Aquí no estamos en una guerra, pero estamos en un evento que exige endeudamiento, gasto público. Entonces, ¿qué ha sucedido históricamente? Que las naciones que tenían un control de su economía, de una soberanía monetaria, han sabido salir adelante con emisiones de deuda, pero siempre controlando la moneda. Ahora, aquí está justamente la divisoria. Un país que no controla su moneda, como nosotros, porque, como sabemos, los bancos centrales están en manos privadas, en una situación de este tipo está vendido completamente, porque tenemos que endeudarnos hasta las cejas y nosotros no controlamos nuestra moneda y nuestra economía. Por tanto, esto nos va a dejar completamente a la merced de los usureros internacionales. Este es el verdadero problema, no que haya una recesión, porque al fin y al cabo, una recesión, de eso se puede salir. Lo que está sucediendo no es que de repente se haya empobrecido el mundo, no es que la tierra haya dejado de producir, o que ya no exista comida, o que no existan recursos naturales. Es algo de origen puramente financiero, económico. Por tanto, si uno tiene la soberanía sobre la economía, puede salir de ello. El problema es cuando no la tiene. Y entonces uno está a la merced de fuerzas extranjeras, fuerzas mundialistas, que ya sabemos muy bien quiénes son estas fuerzas. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Qué pensáis de esto? Sí, sí, nada, que tienes razón, que efectivamente el poder sobre tu propia moneda es lo que te da la capacidad de devaluarla y al fin y al cabo, pues eso, tú mismo regular tu mercado interno y a la vez pues el mercado externo de tu propia deuda. El problema que tenemos ya no es solo eso, sino que sí, efectivamente de las crisis se sale. Lo que ocurre es que yo creo que hasta dentro de aquí un par de generaciones no pagaremos lo que nos van a hacer empeñar estos zanguangos que manejan nuestra economía de como si fuera la tía Bernarda, el batallón de la tía Bernarda. Vamos, esto es así de triste. Sí, porque además manejamos nosotros nuestra economía. Efectivamente, estamos sometidos a la vorágine de este Banco Central Europeo que emite dinero de la nada, sin apoyo ninguno, con que nos dice que hay que devolvérselo con intereses y claro, por supuesto, yo así, claro que imprimo billete y casi lo regalo, por supuesto que lo regalo, es que se lo están regalando a la banca privada, a esa que hemos rescatado aquí en España, que nos ha costado 65.000 millones de euros rescatarla, que ahora no dice absolutamente nada para echar una mano al, ya no digo que lo devuelvan todo, pero hombre, por lo menos una gran parte diciendo, toma, ahí va esto para comprar material médico, ahí va esto para comprar los test, por ejemplo, como parte de la de un intento de congraciarse con el pueblo al que han sableado de una manera, vamos, por supuesto, con la connivencia de los políticos que son quienes lo permiten. Y este es el sistema de esta Europa de los mercaderes que no sirve para nada a las naciones. Ya vemos cómo se están comportando con nosotros tanto Holanda como Alemania, que sí que chupan de nuestros impuestos, pero no son absolutamente nada solidarios. Tiene que ser solidaria China, que le interesa, porque le interesa meter cabeza en Europa. Y tiene que ser solidario, pues eso, países de aunque estén dentro de nuestra órbita, un poco fuera de Europa, Chequia, etcétera, etcétera. Sí, vamos abocados a una crisis de la que, por supuesto que saldremos, porque yo confío en mi país, no confío en mis políticos, confío en mi país y confío en mis ciudadanos, y al final saldremos, pero claro, uno de los primeros pasos es salir de esta nefasta, nefasto mercado común del carbón y del acero, que vamos, solo sirve, pues eso, como ha servido para, desde que lo fundaron, para llenar los bolsillos de alemanes y franceses y hincharles bien el culo a costa del mercado del resto de los europeos. Sí, efectivamente, la Unión Europea se está revelando justo lo contrario de lo que debería ser. Al final, una unión de países europeos debería dejar suficiente soberanía a cada país sin meterse donde no tiene que meterse. Y en un momento de crisis, en un momento difícil, pues hacer valer la solidaridad de los países europeos. Y aquí estamos viendo que ha sucedido exactamente lo contrario. Como sabemos, la burocracia europea es totalmente invasiva y se mete en cuestiones de legislación, cuestiones privadas que cada país debería organizar. Y en cambio, cuando llega una situación difícil, pues cada uno va por su lado. Entonces, yo creo que esto ha dejado tocada de muerte la Unión Europea. Yo lo espero, porque nuestro país no ha hecho más que perjudicarlo. Nos hemos cargado nuestra industria, la pesca, los astilleros, todo. ¿Qué nos queda? Nos queda ser un país de camareros. Es a esto lo que nos ha reducido la Unión Europea. Y ahora, cuando llega esta situación, vemos pues que no tenemos dónde agarrarnos. ¿Cómo vamos a resurgir? Si ya no tenemos nada. La única manera es recuperar nuestra soberanía y que haya una fuerza política capaz de cambiar esto. Tú has dicho, Vicente, que tú tienes confianza en nuestros conciudadanos. Yo no lo siento. Yo la mayoría de ellos no tengo ninguna confianza. De hecho, pienso que, por ejemplo, a nivel más bajo, a nivel político, cuando haya elecciones van a ganar otra vez los que están ahora, con todo lo mal que lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque la gente no está entendiendo que lo están haciendo mal y se va a dejar engañar por estas paguitas que van a aprobar, por estas medidas que van a ser pan para hoy y hambre para mañana. Por eso, yo ahora no soy demasiado optimista. Yo creo que las cosas tienen que empeorar un poco más o bastante más antes de que haya una reacción de verdad, una reacción que de verdad nos pueda sacar de esta situación. Correcto. Y esa reacción, si es auténtica, pues será la luz del día y no será pues como estos supuestos libertadores que están actuando en Estados Unidos, de los sombreros blancos y el resto de gente imaginaria que dicen por ahí que supuestamente en este momento están salvando al planeta, pero no sabemos ni vemos absolutamente nada de sus supuestas hazañas. Como dice Max, el día que liberemos nuestros países y que liberemos Europa, pues se hará, por supuesto no saldrá por televisión, pero se hará en la calle y de una forma limpia y a la luz del día. Habéis comentado muchas cosas, habéis hablado de la Unión Europea, habéis hablado de soberanía monetaria, habéis hablado de cómo hemos destruido, cómo deslocalizamos toda nuestra economía productiva. Y bueno, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántos años llevamos diciendo y advirtiendo de los peligros de abandonar nuestra economía auténtica, de la economía de verdad, que es la que hace funcionar de verdad los países, esa agricultura, esa ganadería, esa industria, y cuántas veces los liberales, tan patriotas ellos, nos respondieron que no pasaba nada si toda esta economía productiva se iba a África o a Asia, que aquí viviríamos todos del turismo, que vendrían turistas de todo el mundo y que España sería el paraíso turístico del mundo con felicidad y empleo para todos. Pues ahora estamos viendo las consecuencias y estamos viendo quién tenía razón en sus avisos. La Unión Europea, pues por supuesto, ojalá que acabe desintegrándose, porque ya está bien del daño que ha hecho esta institución completamente dañina para los intereses de Europa. Y bueno, ya veremos en estos dos bloques aparentemente enfrentados, aunque yo no me lo acabo de creer, que van a surgir de esta crisis. Por un lado, China, Rusia y sus aliados, como por ejemplo Irán, y por otro, Estados Unidos, el Reino Unido, que qué casual que toda esta crisis del coronavirus explotara justamente después de que por fin se certificara el Brexit. Parece que aquí, como siempre, hay gente que tenía información privilegiada y de que antes de que la Unión Europea recibiera el golpe que está recibiendo, pues ellos decidieron salirse. También en este bloque anglosajón me imagino que se añadirá el Estado de Israel. Y bueno, ahí queda, como siempre, la Unión Europea en tierra de nadie, y ya veremos con cuál de los dos bloques se va la Unión Europea, o ya veremos si asistimos a un nuevo reparto de Europa, a un nuevo acuerdo de Yalta, como en el año 45, y algunos países de Europa se van con Estados Unidos, otros con Rusia, otros con China. Esto ya lo veremos, y me imagino que más pronto que tarde. Y en cuanto a la soberanía monetaria, pues por supuesto, ya lo estamos viendo. Otra vez, una vez más, España mendigando, agachando la cabeza ante los usureros del Banco Central Europeo, que ahora nos dicen que a través del dinero de este MEDE nos van a hacer llegar dinero sin condiciones, pero vamos, me río yo de que va a ser sin condiciones. Sí, como mucho, ahora, en este momento, no nos imponen condiciones, pero a consecuencia del déficit y de la deuda que va a surgir de esta crisis, estoy convencido de que en un año, dos años, esta gente va a enviar a sus hombres de negro y nos van a imponer aquí condiciones durísimas, entre las que estarán, pues me imagino que quitar muchas cosas, por supuesto las autonomías, ¿no? De hecho, seguro que se va a reforzar la Europa de las regiones y que regiones como Cataluña van a ser absorbidas, al menos económicamente, por esta élite masónica europea, y para el resto de españoles, pues lo que comentaba antes Max, paguitas de subsistencia. Ahora hablan de esta renta básica para más de 1 millón de personas, para colectivos vulnerables, entre comillas, que ya sabemos eso a qué colectivos étnicos y religiosos se refiere, colectivos religiosos que tienen privilegios en medio de este coronavirus, mientras los cristianos les cierran la Catedral de Granada para que no puedan celebrar ni una simple misa, y en definitiva, pues esta última paguita de los alquileres, que al final a quien va a beneficiar es a estos mismos bancos y fondos de inversión que tienen miles de pisos vacíos, y ahora vamos a ser nosotros, con nuestra deuda y nuestros impuestos, los que les paguemos los alquileres a estos ultramillonarios como BlackRock y compañía. Así se comporta este gobierno que se autoproclama de izquierdas. Esa es su auténtica cara. Pues mira, yo sí, claro, por supuesto, esto es así. Tansen, esa ley que he comentado antes, he dejado caer, que ha salido en el BOE, de nos va a acabar con la propiedad privada, creo que es un juego de rock and roll exactamente para lo que has dicho tú, Miguel, para que nosotros, o sea, el Estado, pague los alquileres a fondo perdido, por decirlo de alguna manera, y revierta otra vez en beneficio de los grandes inversores y de la banca, que son quienes poseen el suelo, quienes poseen el mercado inmobiliario en España. Bueno, yo comentar únicamente, pues, abundando con lo que estabais diciendo de la crisis internacional, bueno, Bill Gates predice que esta crisis del coronavirus, se dice que no será pronto, que será, él dice, y habrá que hacerle caso, porque todas estas cosas, el señor Bill Gates las conoce muy bien, dice que será, pues, para finales del 2021, lo que coincide con otros análisis que hemos hecho en programas anteriores al respecto de comentarios de bolsa, de cómo subía y tal, y lo que los mercados de bolsa estaban elucubrando sobre lo que poder hacer, pues eso, en el mercado, en invertir y cosas por el estilo. Bueno, pues eso dice, nos dice el señor Bill Gates, pues eso, que, bueno, dicen que va a invertir millones en la vacuna, como buen filántropo, pues eso no recuperará, y da igual, y él dice, pues eso, que se podrán ir abriendo las ciudades, pero el riesgo de rebote existe mientras no haya una vacunación muy amplia, nos dice el señor Bill Gates. Ya sabemos que eso es lo que quieren para nosotros, vacunarnos a todos con esa vacuna. Ya os digo, yo es que siempre he creído muy a ciegas en el tema vacuna, estas vacunas modernas son nada, inventos que sirven pues eso para despoblar a la población, por decirlo de alguna manera. Y pues eso, si cuando el señor Bill Gates dice que lo necesario va a ser que nos vacunen, tranquilos que nos vacunarán. Y bueno, volviendo un poco, comentando el tema de esta crisis al respecto de lo que he dicho antes, de que los bancos pudieran adelantar algo de lo que deben y tal, bueno, de momento los señores, nuestros políticos, dice la mesa del Congreso, ha votado en contra de la renuncia a las dietas por desplazamiento casi por unanimidad. Ojo con la excusa, los señores dicen que no van a renunciar porque el Congreso esté cerrado, porque como en verano también cierran y las cobran también, pues ¿para qué van a renunciar a ellas? Y los grupos que lo conforman pues se comportan de manera distinta. Vox la renuncia de verdad y las dona a las acciones de víctimas del coronavirus. Ciudadanos pide que se bajen el sueldo un 50% y el PP lo que ha hecho ha sido un fondo común que cada uno de sus delegados pues pone lo que le interesa, lo que quiere, y lo donarán, o ya veremos lo que hacen con ello. Pero vamos, esos son nuestros políticos. De momento ellos que simplemente son unas dietas por desplazamiento, si no se desplazan como el resto de españoles, pues podían obviar perfectamente cobrarlas, pero no lo hacen. El señor Sánchez nos dice que el estado de alarma se prorrogará hasta entrado mayo. Y ahí entro yo con lo de hasta el 40 de mayo, no te quites el ensayo. Yo creo que no. Y dicen que, mira por dónde, esto terminará, según ellos, el 11 de mayo. Y están con sus numeritos y sus cosas. Pero vamos, yo calculo que esto se alargará algo más, porque dice la señora Jesús Montero, pues eso, que será un regreso paulatino. Abunda lo que comentaba el señor Sánchez en otra de sus intervenciones, que el regreso será paulatino. A partir del 26 de abril, pues eso, según criterio de los expertos. Ya veremos los expertos que nos dicen, pero yo creo que esto de entrar y salir de casa pues va a estar un poco complicado, por lo menos por esta parte de estos políticos que, ya como hemos comentado desde el principio, no saben muy bien qué hacer con esta crisis, no saben muy bien qué hacer con ello. Sí, les queda muy grande. Bueno, y yo querría hacer un pequeño apunte, que quizá es dentro de lo malo, quizá es un pequeño pie para el optimismo, que esto está demostrando, esta crisis está demostrando, según mucha gente, que las fronteras no existen y que no son importantes. Para mí demuestra exactamente lo contrario, demuestra la importancia de las fronteras, la importancia de las naciones y de pertenecer a un sitio y no a otro. Está claro, y es la lección, es la lección que deberíamos aprender de toda esta crisis, que pues esta globalización ha tenido esta libertad de circulación sin ningún tipo de control. Recuerdo cuando empezó la crisis en China y alguno le propuso al presidente del gobierno, pues evidentemente, como es normal y lógico, que prohibiera temporalmente la entrada de ciudadanos chinos a España. Pues la respuesta del señor Sánchez fue que no, que eso era promover la xenofobia contra los chinos y el racismo contra los chinos y que él no iba a cerrar ninguna frontera. Pues ahí hemos tenido uno de los principales motivos de esta crisis y sobre todo pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Ese desarme monetario, ese desarme industrial, ese desarme alimentario que estamos viviendo y estamos viendo que somos muchísimo más frágiles de lo que nos imaginábamos y de lo que nos pensábamos por culpa de esta globalización. Así que la lección principal que deberíamos sacar de esta crisis es volver de nuevo al Estado-Nación y a la soberanía nacional. Efectivamente, yo creo que más gente de la que se piensa está empezando a entender esto, que la globalización nos ha perjudicado y nos ha dejado en una situación vulnerable. Y yo creo que los mundialistas y todos los lacayos del mundialismo les está empezando a entrar un poco de miedo por eso. Está empezando a preocupar de que la gente empiece a entender este tipo de cosas, que la gente empiece a entender que sí, que el comercio está bien, que la cooperación internacional está bien, pero que primero está la frontera y la propia comunidad. Partiendo de ahí se puede hablar y se puede poner uno de acuerdo con los demás, pero no con la negación de la nación y de la comunidad. Lo primero es la frontera y luego la apertura a los demás. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Además, para que la gente lo sepa, ya se ha oído por ahí, noticias por internet, estas que nos llegan a todos, estos van comentando que sí, habría que brindar Europa, etcétera, ante este tipo de problemas y tal, pero estos mismos que nos dicen que hay que brindar Europa, la desblindan y no dicen absolutamente nada de las pateras que están llegando a España de nuevo, sin fin, de los asaltos a la frontera de Ceuta y Melilla, sin los problemas de la frontera en Turquía. ¿Han desaparecido? No han desaparecido, continúan estando ahí, al menos latentes, y parece que el problema de la invasión de Europa está un poco por debajo del tema coronavirus, y como bien decís, ojalá nos entre de una vez el miedo a las fronteras abiertas, porque lo que necesitamos es protegerlas. Y vamos, sobre todo tener en cuenta que esta gente que ahora nos quiere vender el blindaje de Europa, que hay que cerrar las fronteras, etcétera, etcétera, como se ha oído ya decir alguno de estos gurús del bonhomismo, del que necesita, pues de eso, dice la gente un poco lo que necesita oír, y estos tipos que son los que nos mandan ahora están soltando ese mensaje, pero que la gente no se engañe, que por debajo están continuando teniendo las fronteras abiertas y están permitiendo la invasión. De hecho, a uno de los pocos colectivos que se ha permitido que se desplace por donde le dé la gana han sido la gente que estaban, a los menas que estaban ingresados en los CIES, que los han abierto porque no pueden dar abasto, y van los menas de los CIES por ahí, paseándose por Madrid y por las ciudades por allá por donde están, porque los han soltado a todos, y aquí no pasa nada. Pues sí pasa, señores, esto hay que evitarlo. Si tenemos problemas con un coronavirus que nos ha venido de China de alguna manera, pues lo hemos comentado muchas veces, que no entra por las fronteras de Ceuta y Melilla, que no nos entra con las pateras, qué enfermedades no vienen, enfermedades ya hemos comentado en algún otro programa, que estaban deslocalizadas en España ya, la tuberculosis, el sarampión, cosas que están volviendo a rebrotar después de los millones que nos hemos gastado en España para evitar ese tipo de pandemias, ese tipo de problemas. Eso son verdaderamente, eso sí que ha causado muchas muertes en el mundo, y parece que no tenga importancia el que ahora el que venga ese tipo de invasión. Sí la tiene, hay que cerrar fronteras, hay que ser solidarios primero con los de casa y después con los que vengan de fuera. Ya veremos en qué grado somos solidarios, pero primero hay que defender lo nuestro. Y como estaba comentando Max, y también has dicho tú, Miguel, pues efectivamente, lo primero que hay que tener en cuenta es los problemas de nuestro colectivo interno, porque nosotros somos somos todos los seres humanos animales gregarios, y tendemos a pertenecer a una tribu, a una familia, a un municipio, del municipio a la provincia, de la provincia al Estado, y ese Estado que conformamos entre todos nos tiene que defender. Lo primero que tiene que hacer, defender nuestros propios intereses. Un tema tabú que nadie ha sacado, nosotros pues ya estamos empezando a comentarlo en redes sociales y en otras partes, es lo que estáis comentando, el tema de la inmigración. Justamente estos días ha habido un debate, un trending topic en Twitter que pedía de manera increíble la regularización masiva de todos los inmigrantes ilegales que hay en España. Pero es que estamos locos, o qué está pasando aquí, cuando millones de españoles se están yendo al paro, cuando millones de españoles se van a empobrecer masivamente en nuestro propio país, ¿cómo vamos a regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales con el efecto llamada que eso va a provocar, sumándolo esta paguita, esta renta básica en la cual estos dementes son capaces de meter incluso a los propios inmigrantes ilegales, aunque no los pongan, da igual, porque aunque un inmigrante ilegal entre en España, pues él ya sabe que tarde o temprano será legalizado y ya tendrá derecho a cobrar todas estas paguitas que quiere meter este gobierno desastroso. No hay que regularizar a ningún inmigrante ilegal, al revés, hay que repatriarlos masivamente. Y lo siento si alguien se escandaliza, pero yo no puedo permitir que uno de los millones de españoles que se van a quedar en el paro se quede sin trabajo, porque ese trabajo se lo dan a un inmigrante, ya sea ilegal o ya sea legal. Con los legales ya veremos lo que hacemos, pero por supuesto los ilegales tienen que ser forzados, si hace falta, pues por la fuerza, para que se vuelvan a sus países de origen, porque aquí, en este momento, no pueden estar. Como no puede ser que venga una partida de test y los primeros que se lleven su test sean los menas de los centros de menas, mientras cientos de miles de españoles no tienen y no se les hace ningún test. No puede ser que a los inmigrantes de los centros de internamiento los saquen a la calle. Nadie sabe en este momento dónde están todos estos inmigrantes a los que han liberado de los centros con la excusa de que ahí no los pueden mantener. Así no podemos seguir, no podemos pretender y fingir como hacen todos estos progres siempre con sus rollos de la empatía por los pobres inmigrantes que sufren. ¿Dónde está la empatía contra los españoles? ¿Dónde está la empatía a favor de todos estos miles de ancianos españoles que están muriendo? ¿Dónde están los reportajes, señores progres? ¿Por qué no hablan de ellos? ¿Por qué nunca hablan de la gente de aquí, del autóctono, que lo está pasando mal? ¿Dónde están los pésames para las familias españolas? Nada, ni una palabra. Eso sí, muere un líder de un grupo musulmán de España y el gobierno y hasta los reyes públicamente muestran su pesar. Pero ¿cómo pueden tener tan poca vergüenza? ¿Y cómo pueden tener tan poca vergüenza nuestros propios políticos que ya están ahora organizando estos pactos de la Moncloa, como siempre y como todo lo que viene de la transición, absurdamente idealizados, porque estos pactos certificaron la ruina y el desastre económico de España? Y mucho me temo que estos nuevos pactos que se están preparando pues son una nueva trampa para hacer lo contrario de lo que debería hacerse, recuperar más soberanía monetaria, más soberanía nacional, y lo que van a hacer es someterse todavía más a la Unión Europea, al globalismo, y nos van a seguir vendiendo. Muchas veces hemos hablado de esta posibilidad de un gobierno de concentración nacional que lleve a cabo una segunda transición federalista. Comentábamos que podía surgir de un falso atentado de falsa bandera atribuido a la extrema derecha, y mira tú por dónde, esta crisis del coronavirus, como para tantas otras cosas, seguramente servirá para acelerar esta agenda de desintegración de nuestra soberanía nacional. Tendremos que estar muy atentos porque incluso los señores de Vox han salido con esta propuesta absurda de un gobierno de concentración nacional en el que quieren meter a gente como Felipe González y Rosa Díez. Madre mía, señores de Vox, ¿cómo están las cabezas para hacer este tipo de propuestas? Y bueno, no sigo que me caliento. Opinad vosotros. Bueno, hay poco que añadir a lo que has dicho. Yo creo que ya hemos encuadrado el problema lo suficiente. Están preparando el enésimo fraude contra España y contra el pueblo español. Está clarísimo. ¿Qué opináis de estos pactos de la Moncloa? ¿Qué puede salir de ellos? Bueno, si me permite más, yo mira, dicen las noticias que un 70% de los españoles quieren unos nuevos pactos de la Moncloa. Yo opino como tú, estamos perdidos. Lo que hay que hacer es hacer tal reforma en España que nos demos una verdadera democracia y salgamos de esta fallida democracia del régimen del 78. De todas maneras, no les puede salir bien, porque vamos a ver, es imposible que les pueda salir bien, porque el señor Rufián, y entre comillas, nos dice, cuando al parecer le llega al grupo esta proposición, les dice, pues eso, que no puede haber pactos de la Moncloa si no hay pactos de Julia Enea y no hay pactos en el Palacio de la Generalitat. Este no es el espíritu que nos venden. Sí, pero el señor Rufián ha pedido también un nuevo orden mundial, con estas palabras literalmente en el Congreso de los Diputados. Ya es que ni se cortan. Max, ¿qué opinas? Pues evidentemente se les ve mucho el plumero. Se les ve que son marionetas al servicio de un poder, del poder del mundialismo. Y ya ni se cortan, efectivamente. Ya abiertamente lo expresan, abiertamente dejan entrever o dicen claramente las órdenes que les han dado. Vicente. Bueno, pues sí, yo lo que quería comentar con el tema de lo que decía Rufián era efectivamente esto, que no les puede salir bien un pacto de la Moncloa porque lo que quieren es otra cosa para España. Entonces, abundando lo que has comentado tú, Max, por supuesto, este tío es un globalista, un tío que quiere un nuevo orden mundial en el que España tiene que entrar, y lo quieren interpretar ya pues desde este entrecomillado pacto de la Moncloa de izquierdas, por el que nos quieren desmembrar España. Lo hemos comentado en multitud de programas anteriores al respecto de que, como tú has dicho, Miguel, pues eso, con una crisis, con un atentado, con un entraría ese gobierno de coalición general del todo el mundo igual, etcétera, etcétera, entrarían todos, se cogerían de la mano, se darían besitos y abrazos y se repartirían España. Pues efectivamente, lo que está diciéndonos el señor Rufián es que el pacto de la Moncloa que venga no será como el anterior, que acabó con nosotros, con nuestra economía, con nuestro dinero, con nuestra producción, con nuestra industria, con nuestra pesca. No, Este será el pacto que definitivamente acabe con España, porque lo que no quiere el señor Rufián es que se establezca ningún pacto de la Moncloa, ningún nuevo pacto de la Moncloa, sin que se ceda ante las peticiones de los vascos y de los catalanes, que son las de siempre, señores, las que se han ganado ese, porque ese puesto que tienen ahora en el Congreso de Diputados lo han ganado a sangre y fuego, lo han ganado matando españoles, señores. Quieren desmembrar España. Y estos quieren que entremos ya al nuevo orden mundial por la puerta grande. Este gobierno de concentración tiene que ser ya exactamente eso, una España desmembrada federal que forme parte de ese gobierno, de esta Europa del carbón y del acero que digo yo, y de ahí en adelante, pues eso, acabar con todo atisbo de país, de nación, de sentimiento español, que nos vendamos de una vez ya. Y sobre todo estar muy atentos a ver quién está detrás de las sombras manejando los hilos de estos pactos de la Moncloa, porque, por supuesto, pues nuestros políticos, como siempre, serán títeres dirigidos desde Bruselas, desde Nueva York, desde Pekín, desde algunos de estos sitios o desde los tres a la vez. Vete a saber, pero si sabemos algo, si tenemos algo claro, si nos han enseñado algo los últimos 40 años, es que estamos gobernados por políticos traidores que a través de cierta secta innombrable trabajan en intereses del extranjero y no del pueblo español. Y con esto, bueno, no sé si tenéis algo que añadir antes de terminar. No, yo nada más. Yo creo que ya hemos dejado bastante claro todo para quien quiera entenderlo, naturalmente. ¿Y tú, Vicente? Yo simplemente una cosita, que no nos dejemos tapar la actualidad española solo con el tema del coronavirus, que es lo que parece que ellos quieran que veamos nada más, y que por debajo, entre bambalinas, ellos siguen con la destrucción de España y estos pactos de la Moncloa, tal y como quieren hacérnoslos comer, son infumables. Que permanezcamos atentos a las noticias que nos dejan caer sus medios de información entre líneas y que, por supuesto, como digo, estemos atentos. No podemos dejar la actualidad simplemente en el tema coronavirus. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana de aquí, La Voz de Europa. Vicente, como siempre, darte las gracias por tu colaboración y emplazarte para la semana que viene. Así que, Vicente Estarelles, hasta el próximo programa. Un saludo. Pues, si Dios quiere, hasta el próximo programa. Un saludo, Max, y gracias por estar con nosotros. Y nada, como siempre, recordar a nuestros oyentes que difundan nuestros audios. Hasta la próxima, Miguel. Y Max, que es Max Romano, como siempre, un lujazo tenerte con nosotros y, como siempre también, seguirte invitando para que participes en próximos programas. Max Romano, un saludo. Un saludo a vosotros y gracias otra vez por haberme invitado a este programa. Estoy siempre muy contento de participar. Gracias a ti, Max. Pues con esta despedida de Max y de Vicente damos por terminado el debate, pero el programa continúa. Vamos con la sección de historia de Enrique Lemus. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues estamos aquí de vuelta en Aquí la Voz de Europa y vamos directamente a la sección de Enigmas y Mentiras de la Historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues bueno, Enrique, este programa se emite el 14 de abril, así que me imagino que vas a hablar de ese aniversario en el que todos estamos pensando, ¿no? Esa proclamación de la Segunda República. Te imaginas perfectamente. Vamos a ello. Bueno, como bien ha dicho Miguel, tal día como hoy, en 1931, se proclamó la Segunda República en España. Vamos a analizar un poco cómo fueron los pasos que nos llevaron a esto. El 28 de enero de 1930 dimite Miguel Primo de Rivera tras considerar que había perdido la confianza del rey y además verse traicionado por personas de su entera confianza. Alfonso XIII le agradeció sus servicios y nombró nuevo jefe de gobierno a otro general, a Dámaso Berenguer, quien al principio intentó una vuelta a la Constitución de 1876. Esto no lo logró y tampoco llegó a convocar elecciones constituyentes, aunque intentó contemporaneizar con los partidos republicanos. En este contexto, el 17 de agosto de 1930 tiene lugar el llamado Pacto de San Sebastián, donde se celebró una reunión promovida por Alianza Republicana y se diseñaron las líneas maestras para acabar con la monarquía y promulgar la república. He de mencionar que tanto la caída de Primo de Rivera como este acto estuvo alentado por la masonería. Bueno, esto y los posteriores hechos importantes. En San Sebastián se reunieron por la Alianza Republicana Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, y Manuel Azaña, del Grupo de Acción Republicana. Además, estaban presentes los representantes de los partidos: Partido Radical Socialista, Derecha Liberal Republicana, Acción Catalana, Acción Republicana de Cataluña, Estat Català y Federación Republicana Gallega. A título personal, asistieron Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega Gasset, hermano del filósofo. Gregorio Marañón no pudo asistir, aunque sí envió una efusiva carta de adhesión. Como ya he dicho, aquí se definieron las líneas maestras de la futura república. Entre ellas, un Estado federal y una amplia autonomía para Cataluña. En octubre se sumarían a este pacto PSOE y UGT. Además, se crearía un comité revolucionario que se planteaba la llegada al poder por medio de un golpe militar. Precedido todo ello de agitaciones en las calles, huelga general y una movilización popular. Este comité revolucionario estaba presidido por Alcalá Zamora y formaban parte de él representantes de todos los firmantes del Pacto de San Sebastián. Finalmente, también acordaron que el pronunciamiento militar se produciría el día 15 de diciembre de 1930. Pero los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, de la guarnición de Jaca, deciden sublevarse el día 12, toman la localidad y nombran a un alcalde republicano en la localidad. Tras ello, deciden marchar hacia Huesca para tomar la ciudad, pero son parados a 3 kilómetros de las mismas y detenidos tras un enfrentamiento con las tropas leales al gobierno. Los dos cabecillas de la sublevación fueron fusilados 2 días después. Esto es un poco extraño, cuando no es rocambolesca esta sublevación, pero lo cierto es que tras ello, los republicanos, que no tenían muchos apoyos del pueblo, presentaron a estos dos militares como mártires de la causa, muertos por la libertad del pueblo, y ello causó muchas simpatías entre la población. Así que yo personalmente no descarto que esto estuviera preparado de antemano y que estos dos idealistas fueran sacrificados como peones en una partida de ajedrez. Galán, de hecho, ya había participado en la San Juanada, otro intento de golpe militar en 1926, y había estado 3 años y medio de prisión. Por cierto, este Galán también era masón, como todos sus inductores. Berenguer decide convocar elecciones generales en el mes de marzo de 1931, pero la mayoría de los partidos se niegan a ello, incluso el monárquico del conde Romanones. En vista de esto, el gabinete de Berenguer dimite en bloque el 14 de febrero. Alfonso XIII tiene dificultades para encontrar su tesoro. Incluso amigos suyos como Maura, Romanones o García Prieto se niegan a asumir esta responsabilidad. Las ratas empiezan a abandonar el barco. Finalmente logra que el almirante Aznar acepte el cargo e intenta hacer un gobierno de concentración monárquica. Aznar tiene idea de convocar elecciones municipales primero, después a las diputaciones y más tarde a las generales. Pero la izquierda no se permitía olvidar a la monarquía su complicidad con Primo de Rivera, aunque los catalanistas y los socialistas ocultaban muy oportunamente la suya, que no fue poca. Y aún menos cuando se supo que el gobierno estaba dividido ante el fusilamiento de Galán y García Hernández, y el monarca se empeñó en su ejecución. Además, la izquierda sabía que los votos de unas elecciones generales estarían muy repartidos por toda la provincia, mientras que su fuerza radicaba en el voto urbano. Por ello, pactan convocar elecciones municipales para el día 12 de abril de 1931. Todas las fuerzas republicanas tenían movilizadas a sus afiliados y sus simpatizantes. Según iban llegando los resultados, se iba viendo que las ciudades, los republicanos, se estaban alzando con la victoria, aunque no ocurría así en las poblaciones rurales. Pero se habían impuesto en 41 de las capitales de provincia de las 51 existentes. En Madrid triplicaban los votos monárquicos y en Barcelona los cuadruplicaban. La movilización de los partidarios de la República era total. El día 13 de abril, Aznar convoca a su consejo de ministros donde reinaba el pesimismo. Solo unos pocos, encabezados por el ministro de Fomento, Juan de la Cierva, abogan por resistir, pero la mayoría, como el conde de Romanones, daba todo por perdido. Al terminar el consejo de ministros, Alfonso XIII pide que se pregunte al comité republicano cuáles eran sus pretensiones. La respuesta que recibió era que pedían su abdicación. Poco después, el Comité Revolucionario Republicano publicó un comunicado que decía que las elecciones habían sido favorables a la República y que tenían la intención de implantar inmediatamente esta República. Se hizo correr el rumor de que el rey había salido de España y se produjeron manifestaciones por la capital tomando la Puerta del Sol festejando este hecho. Las fuerzas del orden se negaron a obedecer la orden gubernamental de disolver la manifestación. Alegaban que los soldados no les obedecían. Al día siguiente, el 14 de abril, se proclama el primer ayuntamiento republicano en España. A las 6:30 de la mañana, la localidad de Eibar ondea la bandera tricolor. Más tarde se proclamaría en Valencia. A las 13:30, en Barcelona, Lluís Companys proclamó la República desde el balcón del ayuntamiento. Una hora después, el líder de Esquerra, Francesc Macià, desde el mismo sitio, se dirigió a la multitud congregada en la plaza y proclamó, en nombre del pueblo de Cataluña, el Estado catalán. Con total cordialidad, procurará integrar la Federación de Repúblicas Ibéricas. Esto es lo que se había acordado en el Pacto de San Sebastián. Aquí podemos ver otra de las obsesiones de la masonería, la desaparición de España, incluso su definición. Lo menciona como Federación Ibérica, no como España. En Madrid se izará la bandera republicana a primera hora de la tarde y después de que el director general de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, se pusiera a las órdenes del republicano Miguel Maura. Finalmente, Alfonso XIII abdica con el siguiente comunicado. Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré servir siempre a España, puesto el único afán en interés público hasta las más críticas coyunturas. Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró siempre generosa ante las culpas sin malicia. Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra las que combaten, pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, por más que míos son depósitos acumulados por la historia, de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real, reconociéndola como única señora de sus destinos. También quiero ahora el deber que me dicta el amor a la patria. Pido a Dios que también, como yo, lo sientan y lo cumplan todos los españoles. Alfonso el Rey. Este fue la carta de abdicación. Con lo cual el rey no renuncia a sus derechos y tiene pensado volver algún día. Por la tarde saldrá a dirección a Cartagena, donde embarcaría el crucero Príncipe Alfonso y desembarcaría en el puerto de Marsella. Su familia, a la que dejó aquí en España, saldría al día siguiente por carretera hacia París. Los resultados de las elecciones municipales nunca se publicaron, pero los diferentes estudios realizados a posterioridad y basándose en los telegramas enviados por los gobernadores a la Junta Electoral Central, la victoria de dichas elecciones fue para los monárquicos, pero un gobierno cicatero, un rey cobarde y la masonería moviendo las piezas hicieron que unos comicios municipales concluyesen con la proclamación de una república masónica, anticatólica y antiespañola que condujo al país al caos, al borde de convertirse en un país comunista donde se sucedieron los excesos de la izquierda desde el primer momento y se promovió la disolución del país. En el primer gobierno de la república, un tercio de los diputados eran hermanos masones. El coronel Fermín Zayas admitió que el 14 de abril llevó a los más altos cargos de la nación a eminentes hermanos, a los que más sufrieron, a los más inteligentes. Así que hoy, Miguel, poco que celebrar en este día por lo que conlleva, no por el espíritu republicano, que de hecho yo lo soy. Sí, yo también. Pero sí que llama la atención lo que estás contando, los paralelismos entre esa Segunda República y el actual régimen del 78, que muchos idiotas se siguen empeñando en calificarlo como la continuación del régimen de Franco, cuando es todo lo contrario. Este régimen del 78 se ha dedicado a desmantelar ese régimen social y nacional que implantó el general Franco. Y claramente estamos ante una tercera república masónica en la actualidad, aunque formalmente sea una monarquía. Vemos también la importancia de la masonería en esa preparación de la Segunda República y en el mismo régimen de la Segunda República, que seguro, aunque es una página de la historia reciente de España que aún está pendiente de escribir, que en este régimen del 78, pues estoy convencido de que la presencia masónica es exactamente o más todavía en importancia que en aquella Segunda República. Otro paralelismo, has comentado que en ese pacto de San Sebastián se pactó la España federal, que es exactamente lo mismo que se está pactando ahora, aunque es cierto que finalmente aquella Segunda República en principio se calificó como república unitaria, aunque sí que es verdad que los separatistas pues poco a poco fueron cogiendo más fuerza. Otro paralelismo más es el de esa proclamación de la independencia de forma unilateral por parte de Maciá, que luego renunció a ella a cambio de negociar un nuevo estatuto de autonomía. Es lo mismo que ha hecho el señor Puigdemont: proclamar una independencia, crear esa ventana de Overton, esa crisis, para luego presentar como un mal menor, por así decirlo, la España federal con una Cataluña semi-independiente. Y finalmente, pues ese poder masónico que ya amenazó a ese Borbón traidor, otra cosa parecida a la de ahora, también Borbones traidores reinando en España. Sí que es cierto que Alfonso XIII, con todos sus fallos, se resistió a ese poder masónico durante los años 20. De hecho, la masonería le propuso entrar en la secta y le dijo que si entraba, él tendría un reinado tranquilo, y Alfonso XIII se negó. Esto lo comenta muy bien Alberto Bárcena en sus conferencias, y es muy posible que esa negativa de Alfonso XIII a agachar la cabeza ante la masonería pues fuera la causa de su derrocamiento. Y esto nos lleva a la pregunta de si el señor Juan Carlos I, su nieto, pues recibió la misma propuesta que su abuelo, si recibió la propuesta de ingresar en la masonería o al menos de obedecer todas sus órdenes. Y viendo los 40 años de reinado tranquilo y placentero que ha tenido, pues nos da la respuesta, ¿no? Que seguramente vivió esa propuesta y dijo que sí. Y finalmente, pues la última reflexión es: tanto que se quejan tanto que hablan los republicanos masónicos de hoy en día, porque yo también, como tú, me considero un republicano, pero no quiero esa república marxista, masónica y federal que ellos defienden. Yo quiero una república nacional y realmente soberana. Pero sí que hablan mucho estos republicanos izquierdistas de hoy en día, se quejan mucho del golpe de Estado de Franco, de ese 18 de julio, contra lo que ellos llaman contra la república democrática. Pero tú mismo nos acabas de decir que la proclamación de la misma república fue un golpe de Estado. Claramente aprovecharon unas elecciones simplemente municipales para llevar a cabo un cambio de régimen, pero es que no fue solo eso. Hubo un golpe de Estado en Jaca, que fue una broma, pero bueno, fue un golpe de Estado. Hubo otro golpe de Estado izquierdista masónico en octubre del 34. Hubo otro golpe de Estado en las elecciones de febrero del 36. Y hubo un quinto golpe de Estado, que fue esa primavera del 36, que fue un golpe de Estado desde el gobierno, en el que ese gobierno masónico marxista, pues claramente ya se propuso acabar violentamente con la oposición e implantar su dictadura masónico-marxista. Así que todos estos que tanto se quejan de los golpes de Estado, ellos mismos fueron los primeros en dar 5 golpes de Estado durante esa república que ellos tanto defienden. No sé si quieres añadir algún pensamiento a lo que estoy diciendo. No, efectivamente, es así. Nos quieren vender la república, que como que era un paradigma de democracia y libertad, que fue aplastado violentamente por un golpe de Estado, cuando es lo más ajeno a todo eso, porque estaban cometiendo abusos y atropellos desde el minuto uno en esta república, y estaban querían imponer precisamente eso, un Estado comunista en España, costara lo que costara, y lo único que se hizo fue intentar paralizar estas matanzas y estos abusos, que luego se produjo una guerra, de acuerdo, pero ellos habían intentado, no solo eso, habían intentado ya un golpe republicano en 1926, otro en 1930, desarticulado otro en 1929, se produjo el de 1924, en 1934, luego, como bien has dicho, la manipulación, el golpe de Estado en realidad, que fue quitar la monarquía, promulgar la república tras unas elecciones municipales, el pucherazo que supuso las elecciones de febrero del 36, y nos llevó hasta donde estamos. Entonces, ¿qué legalidad? Simplemente no fue una legalidad. No, fue acabar con una ilegalidad desde el minuto uno, que fue desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936. Eso fue una total ilegalidad desde el principio a fin. Pues como muy bien has comentado antes, y ya con esto terminamos, pues nada que celebrar este 14 de abril, una fecha negra y nefasta en la historia de España, y ojalá, aunque sea a nivel personal, pues tengamos algún día una república, pero auténticamente nacional, libre de borbones y libre de masones y marxistas traidores. Así que nada más, Enrique, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todos mis oyentes, y también ese es mi deseo. Pues tras esta pausa terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Ya sabéis que, como siempre, podéis contactarnos en el correo Aquí la Voz de Europa, con dos A's al final, Aquí la Voz de Europa @gmail.com, y como siempre, y como también sabéis, podéis localizarnos y contactarnos a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter, y seguir nuestros programas en nuestro canal iVoox y en nuestro canal de YouTube. Nada más, como siempre, agradeceros haber estado con nosotros y ver que cada vez somos más gente aquí reuniéndonos cada semana, y como siempre también emplazaros para el Aquí la Voz de Europa de la semana que viene. Así que nada más, un saludo a todos y hasta la semana que viene. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heul und Wind, lass wieder auf dieser Fahne. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von dem Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind hier bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort,